Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Dice Daniel Melingo que en Linchera, su sexto disco solista, se dio todos los gustos. Asentado dentro del gran imaginario del tango, el ex Twist y Abuelos de la Nada editó en 2014 Linchera, un disco de 12 canciones grabadas en los estudios Ion de Buenos Aires, que incluye reinterpretaciones de Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y Antonio Tormo, autor de la insignia del álbum, Canción del Linchera, con la cual iniciaremos la escucha. Presentamos hoy, en larga duración, Linchera, de Daniel Melingo. Asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras chupando como el caracol. La casa cuesta hacia la sal, van los gitanos todos los días. Ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen su alegrías, indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Linchera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. Sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lincheras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. Linchera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. No tengo norte. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Estabas ahí parada en la puerta de la ochava. Estabas ahí parada en la puerta de la ochava cuando vino un tipo raro con chambergo de costado, sin un diente, bien peinado, a robarte la moral. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa enmarcada. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa enmarcada. Guantes negros, taco aguja, algún rape, un aguardiente y cada tanto un miedo loco de para siempre morir. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo. Se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo, corazón. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo. ¿Qué será de ti? Hace tanto que te fuiste, yo no sé cuánto tiempo de nosotros. ¿Te acuerdas alguna vez? ¿Verdad que sí? Tu cariño de lejos no seguirá. Lejos de nosotros, pobre, que sola te sentirás. Si se habla de ti, enseguida pensamos, serás feliz. Aunque a veces recordamos con un vago asombro, así como si estuvieras muerta. después de ese largo adiós. Ahora que no eres nuestra, ¿quién escuchará tu voz, mujercita, amada, dulce? Mujer que se nos fue, compañera buena, cuando nos volveremos a ver. Cuando nos volveremos a ver. Cariño de lejos nos seguirá, lejos de nosotros, pobre que sola te sentirás. Si se habla de ti, enseguida pensamos, será feliz, aunque a veces recordamos con un vago asombro, así como si estuvieras muerta. Después de ese largo adiós, ahora que no eres nuestra, ¿quién escuchará tu voz, mujercita, amada, dulce? Mujer que se nos fue, compañera buena, cuando nos volveremos a ver. Cuando nos volveremos a ver. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. y él no lo sabe. Está preso en sí mismo, en una tierra estéril, y en esa misma tierra que se le ha vuelto ajena, dentro de una maceta, y que ahora entre ausencia. Va derramando entre ausencias y olvidos, entre ausencias y olvidos, entre ausencias y olvidos, entre ausencias. Va derramando en los rincones, va derramando en los rincones, va derramando en los rincones, va derramando entre ausencias y olvidos, entre ausencias y olvidos, entre ausencias y olvidos, entre ausencias. Va derramando en los rincones, va derramando en los rincones, va derramando en los rincones, va derramando entre ausencia. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Linchera, ha dicho Melingo, está guiado por la libertad del linchera, esa característica anárquica que tiene y con la que yo me siento ideológicamente identificado. Es un rescate de la palabra originaria, asociada al anarquismo libertario que a comienzos del siglo XX pobló la Argentina de peregrinos y que a Melingo, un transhumante incansable, le queda a medida. Continuamos escuchando Linchera, de Daniel Melingo. Observando de parado la miseria que se ve en estos tiempos de modo riviávides. Ya no se sabe si es un sueño que va a ser. En estos tiempos de modo racondenada, te aconsejo que mañana te recuerdes dónde estés. Flaco, cuídate bien el cuello, tapa bien los agujeros que el tiempo te dejó. ¿Qué te importa que te miren si sos un espectador? En estos tiempos de modo riguiavidez, ya no se sabe si es un sueño que va a ser. En estos tiempos de morra condenada, te aconsejo que mañana te recuerdes dónde estés. Flaco, cuídate bien el cuero, tapa bien los agujeros que el tiempo te dejó. ¿Qué te importa que te miren si sos un espectador? ¿Qué voy a hacer? No la veo ni al revés. ¿Qué voy a hacer si no la veo ni en TV? ¿Qué voy a hacer si los que estamos de este lado, observando de parado la miseria que se ve? La noche dure una vida, quiero que mi vida dure una canción. correr descalzo por el pasto, estrechar tu mano y soñar con vos. Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer. Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer. Quiero que la noche dure una vida, quiero que mi vida dure una canción. Correr descalzo por el pasto, estrechar tu mano y soñar con vos. Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer. Noche de mis sueños, escuchar tu corazón latir y desaparecer. Desaparecer. Desaparecer. Desaparecer. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna, y por el aire ascienden espirales de llanto. Miran un punto lejano, las luces se apagan y una muchacha ciega pregunta a la luna, y por el aire ascienden espirales de llanto. Thank you.

iba brotando, brotando como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Volver a los 17, la canción que acabamos de oír, es una de las composiciones clásicas que dejó la artista chilena Violeta Parra. Dice Melingo sobre la impronta de Violeta. Cuando Jaime Torres, que toca en Linchera, me habla de Violeta Parra, cuenta que estaba todo mal, que era fea, que se ponía en pedo y tenía mal aliento. Pero que cuando se subía a una tarima y tocaba, era como si se encendiese una luz y bajase un extraterrestre. Ahora escucharemos Soneto para Daniel Reguera, una canción que Melingo compuso a partir de un poema de Atahualpa Yupanqui y que cuenta con la participación, justamente, de Jaime Torres en charango y de Sky Bailinson en guitarra. Continuamos escuchando Linchera de Daniel Melingo. De poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo. Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Daniel Reguera murió en la luz. Más. Daniel Reguera murió en la luz. Más. Por la noche oscura y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz primavera, y el eco de tu voz en la llanura pasa tu samba por la noche oscura y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera, y el eco de tu voz en la llanura. estaba todo lavado con agüita de Jabel. Los esclavos escapamos a la hora de comer. La llave abre el candado, la mesa libre el mantel. Nos juntamos los hermanos a la hora de comer. Lloverá en alta mar. Te abracé al llegar a compartir el pan con esa luz dulce de Jabel, con esa agüita de Jabel. Estaba todo lavado con agüita de Jabel. Los esclavos escapamos a la hora de comer. La llave abre el candado, la mesa libre el mantel. Nos juntamos los hermanos a la hora de comer. Los veré llegar a compartir el pan y para brindar los manantiales salvarán toda la angustia del lugar. Al llegar a compartir el pan con esa luz dulce de Jabel, con esa agüita de Jabel. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Thank you. además de los músicos mencionados, participan en el disco Alejandro Terán, Juan Ravioli, Axel Krieger y Miguel Zavaleta, ex líder de Suéter y mentor de Bubu. El trabajo contó también con la coproducción de Rodrigo Guerra, ex Pequeña Orquesta Reincidentes y actual cantor de tangos en La Quimera del Tango. Como buen porteño que soy, no puedo evitar el tango, dice Melingo, pero este trabajo tiene condimentos de toda la música que me gusta, desde la música clásica hasta el tango y el rock. Siento que de alguna manera cierro una etapa con este disco, expresó el artista nacido en Parque Patricios. La paleta sonora es muy amplia y la incorporación del piano le da otro aire. Busco que el tango vuelva a tener libertad para absorber todo lo que pasa y hoy día intento complementar toda mi historia musical en los últimos trabajos que hago. Escucharemos ahora el último tema de Lingera, Juan Salvo, el Eternauta, una canción que cierra el círculo de Melingo con el personaje de Oesterheld, al cual dedicó una obra completa que aún sigue inédita. Presentamos hoy en larga duración Lingera, de Daniel Melingo. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Salvo va hacia allá, deposita sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos lo saludan con el viento y el sol que se viste, lo mira sin aliento. A pesar de todo el mal, el teniente Juancito llegará. Un planeta lejano lo observa y él sabe que la noche caerá y celebra lo eterno. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Juan Salvo viaja despacio en el tiempo, cruza fronteras que se mueven con él. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta.